cómo los momentos cambian, viste, ahí después cuando dudamos de la justicia, ¿eh? Sí, y cuando muchas, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? Damos inicio al micro dedicado, sí. Como anunciábamos al cuidado. Vos alargaste así con, viste, con los tapones de punta. Tiré, sí, para no hacerte dudar. Exacto. Y ya que vaya al centro adentro. Llama la atención, ¿viste? Llama, no, es que nos llama la atención. Nos llama la atención, porque era algo que sabemos que muchas veces, de acuerdo a las cuestiones políticas que se manejan, son también muchas veces lo cómo se mueve la justicia, no es algo raro. Seguro, ¿viste? Seguro. Entonces, claro, lo preocupante es el tema de la gente que sufre esto, sí, ¿no? Sí, porque estamos. Ya damos sobradas cuenta de que hace mal. Esto exacto. No tenemos que analizar. Sí, sí, hay estudios, hay casos probados, hay juicios millonarios que Monsanto. Que sí, tiene sí. En todo el mundo. Bueno, Tomasi, ¿no? Con su. Bueno, Tomasi fue un caso paradigmático donde él pudo plasmarlo a través de este libro, sí, sí, sí, contando sí. En primera persona qué es lo que había, qué es lo que le pasó y cómo el cuerpo fue cambiando y se fue enfermando también, ¿no? Acuérdense, Mariano Alberto López, Federico José Clacaba y María Fernanda de Ramuspe, los jueces que habilitaron. O de alguna manera hicieron lugar a la demanda que habían hecho los productores rurales que usan el glifosato. Exacto. Para voltear una ordenanza, ¿no? Exacto, que era una ordenanza que prohibía en el ejido de Gualeguaychú, y lo cierto es que ahora ellos están justamente derogando esta ordenanza que habilita, porque el tema es que ahora se agarran de todos lados, ¿viste? Para decir, no, está bien, podemos seguir usando. Seguro. Y algo que es muy terrible, porque esto se sabe que en todo el mundo... Ya este tipo de glifosato ya no se utiliza, usa más. No, y la Argentina siempre fue una cuestión de experimental, ¿viste? Porque acá es la cantidad de glifosato por hectárea era récord lo que se usaba. Sí, sí, sí. ¿No? Porque le echaban más por las dudas. Y cada vez hoy, porque esto fue también un producto que se empezó a usar en la década del 90, que se permitió justamente el tema de esta plantación de soja a través del glifosato, cada vez tenían que usar más cantidad. ¿Viste? Sí, entonces, sí. Eso es algo que también está probado y no quieren hacer eco también. Porque la verdad que es ahora se viene un gran problema, esto que tiene que ver con lo que va a suceder con el glifosato. Ahí está. Sí, a mí me generó mucha preocupación cómo los aires políticos, tal cual lo que dijiste vos, cambian. Y la justicia también se va acomodando a estos cambios. Sí. Y la verdad que genera muchísima tristeza, porque fueron luchas, conquistas, si querés llamarle, de mucha gente que se manifestó en contra, dio testimonio. Y hay una tendencia también en el mundo de ir todo a lo natural. Hay experiencias también de plantaciones también que dieron los rindes. Son mucho más importantes... Y acá no se da triste, la verdad que eso es lo que genera tristeza, ¿viste? Vos decís, acompañamos las políticas. ¿Por qué te digo esto? Viste que el otro día en la ONU se presentó la agenda con la ampliación, la agenda 2045, creo que es ahora, que tiene que ver con... Y el presidente de la Argentina votó en contra, o por lo menos no apoyó esto, más allá de cuestiones políticas. Algunos hablan de posicionarse a nivel global, pero llama la atención porque tiene que ver mucho con el posicionamiento que también lo tiene Estados Unidos, también lo tiene China. Es decir, los grandes países industriales también muchas veces el tema de ambiente lo pasan por encima, ¿viste? O muchas veces lo declaman. Te das cuenta que adentro de sus países tienen reglamentación. Claro. Después utilizan países periféricos para hacer lo que se le cante. El caso de Argentina. Ahí está. El caso de Argentina es algo. Es decir, que ya te estoy contando esto de que lo han tomado como experimental para poder usar el glifosato acá, ¿viste? Triste. Pero bueno, también la gente, viste que en estas cuestiones ya uno no pierde el tema de la lucha, el tema del reclamo. Sí, no hay que aflojar. No. Lamentablemente, hay que esto lleva de que tengamos un retroceso, no vayamos avanzando. Esto es lo más preocupante también. Ahí está, bueno, la verdad que sí, triste, ¿no? Porque uno arranca con un montón de iniciativas, en muchos casos... iniciativas más pequeñas, pero que en lo ambiental juegan un rol importantísimo. Claro. Y después te enterás que después viene de un plumazo y terminan bajando cuestiones que fueron... Sí, y muchas veces decimos, esto no nos va a afectar, ¿viste? Estas cuestiones macro muchas veces no nos va a afectar. Y vos fíjate, algo que ocurrió estos días que me llamó mucho la atención con el tema de la quema del Amazonas boliviano, ¿viste? Tuvimos toda una semana que no teníamos sol, El humo decían, increíble. El humo increíble. Y pasó ahora, por ejemplo, que me pasaba que con la lluvia, impresionante la cantidad de ceniza que quedaron en las. Si uno ve algún tacho, alguna pileta, la mugre que se generó por esa, uh-huh. Que estaba en el aire. Sí, sí, sí. Yo creo, ¿no?, que estábamos ante... respirando. Sí, yo creo que estamos ante un momento límite. Creo que sí. Yo creo que sí. Si no hay un cambio en sí. Esto, por lo menos de paradigma en el cuidado del ambiente. Y vos sabés que algo que está pasando. El planeta nos va a pasar claro, factura. Algo que está ocurriendo también es que, en lo mínimo, la gente está queriendo cambiar hábitos, sí, sí, sí, ¿viste? Sí. Entonces muchas veces, y creo que esto, la pandemia fue un momento crucial también, donde la gente comenzó a tener su huerta en su casa. Sí, y la gente, mucha gente dice, no tengo lugar, pero bueno, hoy, con la tecnología también aplicada en este sentido, hay un sistema hidropónico que decís, no necesitas mucho lugar. Sí, y genial. Justamente vamos a estar en comunicación con Mariano Michel, una persona joven, que yo lo sigo en las redes sociales, él es de Federación, y los otros días hablábamos en Código Verde sobre jóvenes emprendedores y me parece interesante la historia de vida que él tiene para contar y cómo va enseñando a través de las redes sociales decir, mirá, vos querés vivir, comer sano, natural, tal es cual. Posible y no hay cuestión de límite en cuanto a terreno. También. Sí, es genial. Aparte después, probá un tomate eso y probá el comercializado. Otra cosa. Estoy en otro planeta. Le damos la bienvenida, ya está con nosotros. Hablamos, Mariano, buenos días. Pablo Benítez, César Goya, te saludan de Mañanas del Sur. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un gusto, muchas gracias. Bueno, Mariano, para nosotros es un gustazo tenerte. Ahí va a contar César, que estuvo con vos, pero nos gustaría que nos empieces a contar desde la génesis de esta iniciativa que hoy es una realidad y la estás llevando adelante, Mariano. Genial, genial, perfecto. Mirá, yo estudié licenciatura en Administración Rural. Mirá. Y cuando me recibí tuve como la necesidad de querer emprender en algo. La verdad, yo cuando me recibí no sabía en qué emprender. Claro. Yo me crié en el campo, entonces quería como buscar una nueva alternativa que me sea fácil, que tenga como salida y que sea algo diferente a lo tradicional. Porque yo veía que lo tradicional, la producción tradicional, no tenía como mucho futuro. Uh-huh. Entonces fue ahí que conocí la hidroponía. Bien. Y bueno, ahí empecé desde cero porque yo sinceramente no sabía ni plantar una lechuga. Entonces tuve que estudiar, aprender. Primero me creé un invernadero en el cual yo producía plantas y luego el año pasado empecé con lo que son las huertas. Si yo te pregunto técnicamente, pero para el oyente puntualmente, Mariano, explícame hidroponía, ¿qué significaría? La hidroponía es una forma de cultivar diferente a lo tradicional. Bien. En donde las raíces de las plantas están en una solución sin nutrientes. Claro. Mirá. Es decir, no necesitas sí, tierra también como sustrato, claro, como alimento para la planta. Las raíces pueden estar en el aire, pueden estar en el agua o en algún sustrato sin nutrientes. Entonces, claro. De forma manual o automática, se le tiene que agregar los nutrientes, que esos nutrientes, una fórmula equilibrada, es decir, le damos el alimento que realmente necesita las plantas. Claro. En el momento exacto. Claro, el caso de nitrógeno, de seguramente claro. Potasio, es decir, algunos elementos que van circulando en el agua y la planta lo va recibiendo. Claro, en total son dos elementos que se le aplican de forma equitativa claro. Y la forma precisa que necesita la planta, ni más ni menos. ¿Eso es comunal, Mariano? ¿Es para todas las plantas medio en general? No, cada planta necesita una formulación ¿verdad? De nutrientes diferente, claro. Pero lo que se hace, en nuestro caso, como nosotros estamos orientados a las huertas, y por lo general en una huerta vos tenés diferentes variedades, lo que se busca es una solución nutritiva que abarque un conjunto de plantas. Entonces, la misma solución te sirve para diferentes variedades. Claro. Y en el resultado... se nota obviamente esto, por algo lo llevas adelante. Hablamos de los beneficios de esto, porque César hablaba puntualmente del espacio, puntualmente de lo natural de la producción de esa planta. Hablame de eso, de los beneficios que traería esto. Mirá, los beneficios es mucho. El primero que destaco yo en cuanto a las huertas es la posibilidad de poder cultivar sin necesidad de tener tierra. Claro. Eso creo que es lo principal. Mirá. Porque vos, si vivís en un departamento o en algún lugar donde no tenés tierra, que te es imposible cultivar, con esto vas a tener tu huerta tranquilamente. Y después están los beneficios de la hidroponía, que es el ahorro del agua, mejora la calidad porque la planta tiene todo lo que necesita en el momento adecuado, entonces crece mucho más rápido, es más nutritiva porque al tener los nutrientes exactos también se nutre mejor, la textura de la planta es mucho muy superior a la tradicional. Bravo. También. Claro. Después con respecto a los insectos o enfermedades, hay menos insectos y menos enfermedades por el motivo de que no está en contacto con el suelo. Claro. Y es un cultivo mucho más limpio, pues no tiene tierra, no tiene nada. Uh-huh. Mariano, yo te comento, César acá en el programa hace 10 años lleva el micro, y hemos logrado que mucha gente se enganche en el tema de su huerta, ¿no? Sí. El producto ese que vos decís, este nutriente, se logra contacto con vos, ponele para adquirirlo. ¿Cómo llega la gente a ese tipo de productos si quiere empezar a hacer una práctica de esto? Sí, pues nosotros vendemos todo lo que es insumos, nutrientes. Bien. Los medidores para controlar la absorción nutritiva, semillas. Uh-huh. Todo. Uh-huh. Uh-huh. Y otra cosa que nosotros hacemos es vender la huerta ya completa. Nosotros, claro. Lo que buscamos es darle una solución al cliente. Mirá. Entonces, vos, te vendemos la huerta con los insumos y encima te enseñamos a producir. Claro. Hay algo que a mí me llamó la atención, que son las huertas verticales. Contanos un poquito, porque muchas veces uno tal vez ve que necesita muchos caños, muchos artefactos, pero en realidad con estas huertas verticales hay una solución muy práctica de decir que ahorrás mucho espacio, ¿no? En una columna podés tener 30 lechugas, por ejemplo, que la vas consumiendo día a día también, ¿no? Sí. Lo que son los modelos verticales, tenemos diferentes modelos y el más grande vertical es de 64 plantas y ocupa medio metro cuadrado. Claro. En medio metro vos producís 64 plantas. Mirá. Claro. Qué lindo. Y al sistema ese ya lo vendemos con lo que es nutrientes, las semillas, las bombas, el timer. O sea, lo comprás y empezás a producir directamente. Claro. ¿Ves, Mariano, ves más allá de tus inicios, ves que la gente se va enganchando con esto, que se va replicando en la gente? ¿Lo estás notando a esto? Sí, esto se supera mes a mes. Uh-huh. La verdad que es increíble. Mes uh-huh. a mes viene superando. Lo que nosotros nos enfocamos mucho es en generar una comunidad. Uh-huh. Entonces, todo lo que son nuestros clientes los tenemos en una comunidad en WhatsApp, con el objetivo de poder ir ayudándolo, compartiendo fotos de las cosechas, uh-huh. Sacando dudas. Uh-huh. Entonces, por ahí, en nuestras redes sociales, mostramos todos los testimonios que tenemos de nuestros clientes produciendo. Uh-huh. Perfecto. Uh-huh. No tendrías problemas si hay contactos desde acá de Concordia. De última, te pido que me tiré las redes sociales al aire, sí, porque hay mucha gente que obviamente vimos que se va interiorizando en esto, y la verdad que a mucha gente le gusta esto y está buenísimo que esto pase, porque seguramente nos van a preguntar después que cortemos la comunicación sobre costos, sobre beneficios, y lo mejor es que tengan contacto con vos directo, Mariano. Sí, así. A nosotros nos pueden buscar en Instagram como acrule.hidroponia, y si no también en Google como acrule.hidroponia y aparece. Perfecto. Yo me imagino que vos me decías que tienen una comunidad también, ¿no? Que van contando casos, que van viendo. Esto, el costo de la inversión, me imagino que en un año ya lo cubren, porque hoy con los precios de las verduras, que muchas veces uno dice, bueno, ¿qué pesticidas tendrán cuando son, ¿no? Y acá vos estás teniendo una verdura completamente sin pesticidas, que vos sabés qué es cómo la cultivaste también. Esto me imagino que es un poco el principio de por qué mucha gente comienza con este sistema, Mariano. Sí. Nosotros con respecto al recupero de la inversión lo calculamos en 7 meses. Claro. Que es decir, que en 7 meses vos ya recuperás la inversión del sistema. Uh-huh. Y nosotros con el sistema te damos insumos para un año de producción. Claro. Así que no se terminan los insumos que ya recuperaste la inversión. Mirá qué bueno lo que nos estás contando, ¿eh? La verdad que gran iniciativa. ¿Cómo es el grupo de trabajo? Porque está bueno, hay una particularidad tuya que me gustó, Mariano, que tiene que ver en todo momento, hablaste de nosotros, de equipo, y eso está bueno, y también te describe a vos. ¿Cómo está conformado el equipo de laburo? Mirá, ahora actualmente somos 8 personas. Bien, che, bien. Yo siempre me refiero a nosotros porque trabajamos todos en conjunto. Bien. Acá somos un equipo y todos formamos a Crule, digamos. Claro. Somos varias personas, cada una en su área. Está lo que es la área de producción, que hay 2 personas, marketing, redes sociales, bien, anuncios. Hay de todo. Bueno, buenísimo, Mariano, la verdad que le vas a hacer, sí, una pregunta. Quería preguntarle cómo convencer, porque en Entre Ríos tenemos tierra para tirar para arriba. Uno muchas veces dice, bueno, tirás una semilla y crece, ¿no? ¿Cómo convencer a la gente de Entre Ríos? O preguntar también de dónde mayoritariamente es el público, el cliente que te compra este sistema, que nos cuentes algún caso en particular, Mariano. Mirá, la mayor cantidad de nuestros clientes es de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. Claro. Mayormente Buenos Aires, que por ahí son los núcleos de las ciudades más grandes, que es donde realmente necesitan la huerta. Claro. Pero la forma de convencer, porque toda la gente ha escuchado la palabra hidroponía, sí, o sabe más o menos de qué se trata, como que no se anima. Mi recomendación es que prueben, se animen a probar y empezar a cultivar, que no se van a decepcionar. Ahí está, buenísima la recomendación. Mariano, ha sido un gustazo, esperemos seguir teniendo comunicación con vos para seguir contando, y seguramente, claro, están ante una constante investigación para seguir ampliando, pero desde ya te agradecemos la predisposición para charlar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Para, sí, contame las redes sociales también, porque mencionabas, para que la gente te pueda seguir, que yo lo encontré allí, la verdad que me pareció fantástico, porque te va enseñando, es decir, con casos prácticos. Los otros días veía un perejil de 1 metro, la raíz que sacaba, y yo digo, pero fíjate vos cómo las plantas se adaptan, y claro, estás comiendo algo súper natural también, ¿no? Sí, nuestro objetivo con las redes sociales no es vender, sino enseñar e informar, claro, a la gente. Exacto. Ese es nuestro único objetivo con lo que es la red. Perfecto. La verdad que es muy interesante. Exacto. A Crules, ¿no? Las redes sociales. Ajá. Sí, a crule.hidroponía. Exacto. Perfecto. Ahí está. Mariano, te agradecemos muchísimo la comunicación y te mandamos un fuerte abrazo. Dale, chau. Ahí está. Hasta luego. Qué linda charla. Lindo. Che. Yo por ahí, si quieren más información, ahí en Código Verde. Las lombrices californianas en este las caso. Tenés. Las tenemos. Las tenés también. Ahí las tenés está. Porque siempre son bien para hacer el descompuesto de el compost. La tierra. Transforma, se va transformando la tierra. La tierra. Claro, pero no las tire, Pablito. Entonces, no las tire. No las tire porque esas hacen bien para descomponer la tierra y transformártela en tierra. ¿Cómo entonces, cambia el color de la tierra? Claro, las lombrices, sí, es un negro intenso, sí, y eso es nutriente puro. Pero eso lo vas a necesitar para las macetas, lo vas a necesitar. Seguro. Por ejemplo, y la última, rotar, diversificar. Claro, a mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo una pequeña huerta en casa, que me acuerdo que el año pasado había comprado plantas de frutilla porque quería hacer un jardín vertical con plantas, ¿no? La cuestión es que no se adaptaron bien. Entonces, tengo un biner, ¿viste? De 1.50 m x 1.50 m, que ahí voy plantando lechuga, voy rotando rúcula. Y la cuestión es que tenía algunas plantas, que creo que habrán quedado unas 7 plantas, 5 plantas, de frutilla. Bueno, no te puedo explicar, que si por ahí la gente ve Código Verde en las redes sociales, va a ver, porque publiqué fotos de la cantidad de frutillas que saco todos los días. Pero te digo que hay veces que saco 1/2 kilo. ¿Viste? De frutillas que se adaptaron tan bien a la tierra, y que vos decís, en un ambiente, y por ahí me da ganas de sacar eso y poner el sistema hidropónico, porque veo que podés tener en un espacio chico, como decía Mariano, poder tener todas las variedades de plantas que quieras, porque podés tener lechuga, podés tener rúcula, podés tener perejil, podés tener albahaca, podés tener las aromáticas que vos te imagines y acá tener plantado. En la iniciación de esto, ¿no? Sea en la tierra o sea en la hidroponía, sí, poner en tu caso, vamos a contarle para que la gente, ¿cómo accedes vos a la planta, la vas a adquirir. Bueno, vas, vos sabés que una de las cosas que por ahí, porque eso, que lo cuento como experiencia, porque hemos hecho nota, la forma más fácil y más rápida es ir a la plantinera a hablar con Leticia Belsun, que está allí yendo para Villa Sorraquín, enfrente del autódromo, y vas y compras los plantines directamente. Perfecto, ahí te estás librando de, por lo menos, de 70 días que ellos plantaron la semilla y tienen producción. Tiene una producción importante porque ellos venden a los viveros, venden a Santa Fe, en Entre Ríos. Está bueno esa recomendación. Y tenés mucha variedad, tanto de morrones, de lechugas, tienes 3-4 variedades, tenés variedades de remolacha, y la verdad que podés hacerte un combo, que ellos también lo proveen, de un combo, para poder tener 20, 30 plantas, porque la lechuga, es decir, no tenés necesidad de sacar la planta. Vos vas sacando las hojas que vas a comer y la planta sigue desarrollándose y la podés tener toda la temporada. Te recupera las hojas. Claro, es decir, recupera la hoja, la planta sigue creciendo, sigue armando otras hojas nuevas, hasta que después repolla, y ahí es donde tenés que cambiarla, ¿no? O dejarla repollada y tener semillas, por ejemplo. Y el tomate, háblame del tomate, porque el tomate, la otra vez comimos, yo te hablé de esto, creo que hace un par de programas. Que notamos la diferencia abismal, claro, en el gusto. Mira, nosotros, por ejemplo, también compramos ya el plantín de tomate, y yo lo que recomiendo, porque necesita mucho menos cuidado, porque el gran tema del tomate, que muchas veces hay algunos bichitos que van y te infectan y te pudren el fruto. Pero vos sabés que acá se adapta muy bien el tomate cherry. Ahí está. Y la verdad que con 5 plantas de tomate cherry, que ahora veo que también hay más variedad. Bien. Es decir, no solamente tenés el rojo, tenés el amarillo, tenés el chocolate que le llaman, que es otro, un cherry color marrón, amarronado. Y podés ir variando y podés hacer una ensalada con variedades. Y vos sabés lo que me pasó el año pasado, que también, si la gente busca en las redes sociales, lo va a ver. Me creció una planta, una planta guacha que creció en el compost, ¿viste? La trasplanté al biner, este que te cuento. Y la cuestión es que tuvimos planta de tomate todo el verano, porque cada una iba creciendo, creció más de 2 metros la planta, ¿viste? Y la verdad que la tuve que empezar a colgar y a hacerle un soporte, porque cada rama que largaba era un ramillete, eran de una variedad de tomates que daba ramilletes. Mirá vos. ¿Viste? Que creo que Plata se llama, o Del Plata, algo así, la variedad. ¿Y sabroso? Súper sabroso. Vamos, eso es lo importante. Súper sabroso, porque cada vez iba creciendo, iba armando tomates. Por ahí los más altos eran más chicos también, ¿viste? Pero una planta que también me duró prácticamente todo el verano y que seguíamos sacando ahí tomates para comer, ¿no? Siempre en estos casos siempre es bueno contar ante experiencias vividas, por eso está bueno. ¿Viste? Yo recomiendo siempre. Yo planto hoy, voy a tener tomate dentro de 2 años. Bueno, si vos tenés el plantín, ya directamente en 60 días ya estás comiendo tomate. Por eso te digo, está bueno contar esto, porque algunos. Yo, viste que hemos hablado con Leticia, juntamente la plantinera, que a mí me pareció algo fantástico, porque es en un momento de cuando teníamos la pandemia, que no podíamos. Ellas vendían ya el kit de plantines, viste, con, por ejemplo, 5, 6, 7, 8, 10. 12 variedades de lo que vos quieras, y por ahí vos decís, comprás 3 lechugas de la criolla, la repollada, la mantecosa, la morada, y vos tenés una variedad en un lugar mínimo también. El otro día me preguntaban, y ahora que estamos hablando de esto, y era la pregunta era netamente para vos, de alguien que estaba escuchando, un amigo, si vos no tenés la tierra preparada hoy, ¿no? Vos podés ir, ponerle acá, a donde vas a comprar. Otra cosa que te recomiendo. Hago un pozo, meto tu tierra, claro, y estamos en condiciones de plantar. Si vos no tenés tierra preparada, no tenés generalmente la tierra. Yo por ahí lo que invito a que la gente vaya teniendo su compost. Que hoy, por ejemplo, también las redes sociales permitieron, por ejemplo, vos vas a buscar o tenés algún, pintaste, por ejemplo, tenés los tachos de 20 litros, ¿viste? Hacele un agujero abajo y ponerla, plantarlo en la tierra. Y a eso le vas tirando todo lo orgánico. Las lombrices que tenés, cáscaras de todo lo orgánico que vos tenés, no tenés necesidad de tirarlo a la basura. Ajá. Directamente lo podés tener en un tacho de 20 litros, ¿Qué va, cuál va a ser el beneficio? También podés tenerlo en algún sistema de caños, por ejemplo, que ¿qué va a hacer? Tenés doble beneficio. Primero, uno, que eso, al estar fuera de la tierra, porque el contacto va a ser la parte inferior, va a ser que ahí las lombrices van a subir y van a comer, y eso lo van a ir, se va a ir cayendo, ¿viste? Se va a ir descomponiendo y va convirtiendo en tierra, en nutriente. Y por otro lado, se va secando también toda la humedad que tiene las cáscaras o todo lo orgánico que vos fuiste dejando, se va a ir secando también. ¿Por qué? Porque si vos pones, por ejemplo, un tacho, eso, todo lo que va recubriendo con el sol, se va secando. Entonces se seca mucho más fácil. Entonces la descomposición... Pero le tirás la tierra igual. Bueno, esa tierra, por ejemplo, en 4 meses vos ya tenés tierra apta para poder utilizarla en tu jardín. Bien, bien, buena recomendación. ¿Viste? Yo vos sabés que lo estoy haciendo... Ese proceso lo cambiás. Al tacho lo sacás, lo vas revolviendo, porque siempre lo tenés que ir revolviendo, porque vas a tener lombrices, vas a tener criadero de lombrices que van creciendo allí, y lo vas convirtiendo en tierra y después usás. Eso yo siempre recomiendo tener 3 o 4 tachos, que son espacios mínimos, seguro, donde la gente puede tener el compost allí. Entonces todos los días vos vas cocinando y vas usando lo que tiene que ver con los desechos. Escuchá, y en este proceso... Y vos sabés que a mí me funciona muy bien. La vez pasada, por ejemplo, hice, tenía un pedazo de chapa, viste, que lo hice circular. Lo voy echando con la tierra que está conectada. Abajo, en la parte inferior, está huecado. Entonces las lombrices suben y comen. Pero lo enterrás a eso. Lo voy enterrando, bueno, exacto. Perfecto. Lo voy enterrando. Entonces, todo que permita que la lombriz vaya comiendo. Entonces, esto lo que hace es que tengas en una forma rápida que compost también. Y material nutritivo. Si querés hacer algo más rápido, querés, por ejemplo, ahora armar, aceleremos el proceso. Te vas al vivero Golf. A eso iba. ¿Viste? Vas y le compras la tierra a ellos. Perfecto. Vos haces un pozo, ponele. Te pregunto técnicamente. O lo podés hacer un pozo o mezclar tierra con tu tierra. ¿Viste? Mezclar. Vas, compras una bolsa, compras 2 bolsas, 10 bolsas. A esa tierra la vas mezclando porque es esos nutrientes. Puro, ¿no? Lo podés poner en maceta, lo podés poner... Pero y después la continuidad de esto... ¿Cómo abastecemos? ¿Seguimos tirando lo orgánico? Seguís tirando lo orgánico y cuando quieras que se ha lavado esa tierra, porque por ahí muchas veces se va lavando, se va, volvés a echarle tierra otra vez. Perfecto. Pero ahí tenés tierra que hay, yo la verdad que eso, el vivero... A mí se me fueron las lombrices, una piojera tenía mi cantero, pero bueno. Pero porque no tenías nutrientes. Claro, no, ¿viste? No. Yo ahora, por ejemplo, en casa estamos limpiando porque, claro, al plantar, al volver a echar tierra... nutrientes, tenés muchos pastos que te van creciendo, entonces hay que empezar a limpiarlo. Ahí está. Porque vos no querés malezas. No, vos querés la plantita. Querés la planta. Y por el ejemplo, fruto el cuando del, lo dé. Del parquizado. Entonces, eso lo vas limpiando, que también es una tierra mucho más limpia para poder escarbar, para poder... Ahí le mandaba el glifosato. No, estamos... Bueno. Mandaba el mensaje y le decía... Claro, glifosato ahí, no, pero le mandás glifosato. Ahí está. ¿Cómo ha pasado acá, que muchas veces reclamaban, que es algo que no se puede usar, pero reclamaban los cordones cunetas de la avenida Monseñor Roche, que se veía que habían usado glifosato para poder, que no se puede usar. No. Porque eso va todo al caudal del agua, va al río. Olvídate. Lamentablemente, muchas veces vemos que se usa, ¿no? O en los desagües también se usan. Mucha gente, claro, más práctico es ir y echar eso y dejarlo y despreocuparte. Pero claro, nos estamos haciendo daño. Perfecto. Che, brillante el micro. Bueno. La verdad que buenísimo. Yo hice mi excursión, me alejé, pero quiero entrar de lleno. Vos tenés algunos canteros allí que podés mejorar la tierra en forma rápida con 5 con 5 bolsas de tierra, lo mejorás. Yo necesito ver el primer tomate. Una vez que yo tenga el primer... Te vas a lo de Leticia, le decís, Leticia, dame 3-4 variedades de tomates y después vas a tener tomate todo el verano. Cuando yo vea eso no me frena nadie. No, claro. Eso te digo, brillante, César, un gustazo como siempre. Ingresen a las redes sociales, la gente participa mucho. Bueno, esto lo pueden estar replicado en Código Verde o no. Sí, están en las redes sociales porque esta nota ya la hicimos con otro chico también acá que por una cuestión de enfermedad él encontró un mundo de alimentación y creó un negocio también. Sí, está ¿viste? Rico, que me parece interesante que la gente ¿viste? Va contando sus experiencias y muchas veces de esto también puede hacer un estilo de vida. Olvídate, y una forma de trabajo también. Olvídate.